mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ...8:40 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Estos son los resultados de la jornada número 12. Comenzó el viernes pasado. Querétaro le ganó 1-0 a Juárez. Después Tijuana y Santos empataron 2-2. El sábado en Necaxa le ganó 2-1 a Cruz Azul. Tigres 5-1 a Mazatlán. León 2-1 a Puebla. Guadalajara y el América no se hicieron daño 0-0. Monterrey le ganó 2-1 al Atlas el domingo. También el domingo 17. Toluca le gana 3-0 a Pumas. Y el Atlético de San Luis 2-1 al Pachuca. Todo esto hace dos semanas, estos resultados de la Liga MX. Obviamente jugó la selección, entonces no hubo partidos. La tabla está de la siguiente forma: Monterrey tiene 28, el América 25, Toluca 23, Cruz Azul 22, Pachuca 22, Tigres tiene 21, Necaxa 21, Querétaro 17, León 17, Guadalajara 16, Pumas 16, Santos 14, Atlético 13, Atlas 10, Mazatlán 9, Tijuana 8, Juárez 6 y Puebla 5. Los siguientes partidos son para el viernes: Puebla contra Tigres y el América contra el Atlético de San Luis. Después también el viernes se va a enfrentar Mazatlán contra Tijuana. El sábado Monterrey contra Guadalajara, Pachuca contra Toluca y Pumas contra Cruz Azul. El domingo Atlas contra Querétaro, Necaxa, León y Juárez contra Santos Laguna. Y eso va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Vamos a pasar de ahí a la Liga EA Sports, el fútbol de España. Estos son los resultados de la jornada número 29 que ya les di. Pues la Real Sociedad le ganó 2-0 a Cádiz, Mallorca 1-0 a Granada, Real Madrid 4-2 a los Osasuna, Getafe 1-0 a Girona, el Atleti 2-0 al Alavés, 2-1 el Celta de Vigo a Sevilla, Villarreal 1-0 a Valencia, Almería 1-0 a Las Palmas, Rayo 2-0 a Real Betis y Barcelona 3-0 al Atlético de Madrid. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Real Madrid tiene 72, Barcelona 64, Girona 62, el Atleti 56. Al Atlético de Madrid, después de la derrota con Barcelona, se quedó con 55 en quinto. Real Sociedad tiene 46 y es el último puesto de competencia europea, aunque ellos van a la Europa League a través de un partido de clasificación. El Real Betis tiene 42, Valencia 40, Villarreal 38, Getafe 38, Las Palmas 37, Osasuna 36, Alavés 32, Mallorca 30, Rayo 29, Sevilla 28, Celta 27, Cádiz 22, Granada 14 y Almería tiene 13. En los partidos de este fin de semana comenzarán con el partido del viernes, Cádiz contra Granada. Pues el sábado, Getafe contra Sevilla, Almería contra Osasuna, Valencia contra Mallorca, Barcelona contra Las Palmas. El domingo, Celta Vigo contra Rayo, Girona contra Real Betis, Alavés contra la Real Sociedad, Real Madrid contra el Atleti y el lunes por la noche el Villarreal contra el Atlético de Madrid. Y eso es todo entonces. Vamos a ver cómo estuvo la Copa del Rey. Y la Copa todavía no se va a decide el próximo fin de semana, el día 6 de abril. Entonces, pues ahí lo tiene. El Atleti se enfrenta al Mallorca en la final a las 2 de la tarde. Y pues vamos a ver quién se queda con la Copa del Rey. Entonces vamos a pasar ahí a la Premier League. Y estos son los resultados del 16 y el 17 de la jornada 29. El 16, Luton y Nottingham Forest empataron 1-1. El Burnley le ganó 2-1 a Brentford. Fulham 3-0 al Tottenham. Y el West Ham empató 1-1 con el Aston Villa el día 17. Y con eso la tabla está de la siguiente forma. Arsenal tiene 64, Liverpool tiene 64, Manchester City tiene 63, Aston Villa 56, el Tottenham tiene 53. Pues el Manchester United está fuera de puestos de competición europea. Tiene 47, West Ham tiene 44, Brighton 42, Wolves 41, Newcastle 40, Chelsea 39, Fulham 38, Burnham 35, Crystal Palace 29, Brentford 26, Everton 25, Luton 22. En puestos de descenso, Nottingham Forest con 21, Burnley 17 y Sheffield United 14. Y la jornada 30 se comenzará con los partidos. Comenzará más bien el día sábado con los partidos Newcastle contra West Ham, Bournemouth contra el Everton, el Chelsea contra Burnley, Nottingham Forest contra Crystal Palace, Sheffield United contra Fulham y Tottenham contra el Luton. También el Aston Villa contra Wolves y Brentford contra Manchester United. El domingo, Liverpool contra Brighton y Manchester City contra el Arsenal en un partido por el primer lugar. Realmente el Arsenal contra Manchester City podría dejar al Manchester City en primer lugar, por lo menos arriba de el primero, que es ahorita Arsenal. Ya después tendríamos que ver cómo le va a Liverpool con Brighton, que es el segundo lugar contra uno de los... ¿Dónde está Brighton? Pues ni lo puedo encontrar, así te lo pongo. Está en octavo lugar. Sale, pues eso va a ser todo por la Liga Premier. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada 26. El viernes, hace dos semanas, o hace una semana y media, Leipzig le ganó 5-1 a Colonia, el Augsburgo 3-1 a Wolfsburgo, Union Berlin 2-1 a Werder Bremen, Mainz 2-0 al Bochum, Heidenheim y Borussia Mönchengladbach 1-1, Bayern München 5-2 al Darmstadt del Stuttgart, 3-0 al Hoffenheim, el Bayer Leverkusen 3-2 al Friburgo y Borussia Dortmund 3-1 al Eintracht Frankfurt. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Bayern Leverkusen tiene 70, Bayern München tiene 60, Stuttgart tiene 56, Borussia Dortmund 50, Leipzig 49, Eintracht Frankfurt tiene 40. Este es el último puesto de competición europea. Pues está en séptimo lugar Augsburgo con 35, Hoffenheim con 33, Friburgo 33, Werder Bremen tiene 30, Heidenheim 29, Borussia Mönchengladbach 28, Union Berlin 28, Wolfsburgo 25, Bochum 25, Mainz tiene 19, Colonia 18 y Darmstadt tiene 13. Los partidos de la jornada 27 comenzarán el día sábado. Estos son: Bayer Leverkusen contra el Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach contra Friburgo, Eintracht Frankfurt contra Union Berlin, el Leipzig contra el Mainz, el Werder Bremen contra Wolfsburgo y el Bayern München contra el Borussia Dortmund. Pues el domingo, Augsburgo contra Colonia, el Stuttgart contra el Heidenheim y el Bochum contra el Darmstadt. Eso va a ser todo por la Bundesliga. Vamos a pasar de ahí a la Serie A, el calcio italiano. Y estos son los resultados de la jornada número 29, que comenzó el domingo el viernes 15. Bolonia le ganó 1-0 al Empoli. Después el sábado 16, Torino 2-0 al Udinese, Monza 1-0 a Cagliari, Lecce 1-0 a la Salernitana, Lazio 3-2 al Frosinone. El domingo Juventus y Genova 0-0, el AC Milan 3-1 al Verona, Roma 1-0 al Sassuolo y el Inter y Napoli 1-1. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el Inter tiene 76, el AC Milan 62, Juventus 59, Bolonia 54, Roma 51, Atalanta 47, Después está el Napoli con 45, Fiorentina con 43, Lazio con 43, Monza 42, Torino 41, Génova 34, Lecce 28, Udinese 27, Verona 26, Cagliari 26, Empoli 25. En puestos de descenso está Frosinone con 24, Sassuolo con 23 y Salernitana con 14. Y entonces la jornada 30 comenzará con los partidos del sábado, que son estos: Napoli contra Atalanta, Génova contra Frosinone, Torino contra Monza, Lazio contra Juventus, Fiore contra el AC Milan. El lunes por la noche, Bolonia contra Salernitana, Cagliari contra Verona, Sassuolo contra Udinese, Lecce contra Roma y el Inter contra el Empoli. Eso es todo por la Serie A, el calcio italiano. Vamos a pasar de ahí a lo que hay de Champions League. Ya les di los partidos, las llaves que van a jugar los cuartos de final. Los cuartos de final se juegan el día 30 de abril. Y estos son los partidos, entonces se los vamos a dar. Esas son las semifinales, son el 30 de abril, perdón. El día 9 de abril comienza entonces los cuartos de final con el partido Arsenal contra Bayern München y Real Madrid contra el Manchester City. Este se antoja como una final adelantada, aunque también el otro, el inglés contra el alemán, no le pide nada a nadie. Arsenal contra el Bayern Múnich, el primer lugar y el segundo lugar de la Bundesliga. Después entonces, el día 10, que es un miércoles, el Atlético de Madrid contra Borussia Dortmund, el PSG contra el Barcelona. Pues el día 16, Barcelona contra el PSG, Borussia Dortmund contra el Atlético de Madrid. El día 17, Bayern München contra el Arsenal y Manchester City contra el Real Madrid. Vamos a dejar eso entonces, eso es todo por la Champions League. Y bueno, ¿qué más les puedo pedir o decir sobre el fútbol soccer? Que bueno, tomó una pequeña pausa de los partidos que normalmente están en las ligas alrededor del mundo, porque pues hubo partidos dentro de la clasificación de algunos, bueno, partidos del mundial. Por ejemplo, el día 26 las Islas Turcas y Caicos enfrentaron a Anguila en el CONCACAF, en las eliminatorias de CONCACAF, y tras penaltis Anguila pasó 2-1 por encima de Islas y se van a la siguiente fase del norte y el centro del Caribe, que bueno, nada más tiene por lo visto a este nivel, nada más están las Islas Vírgenes Británicas, que le ganaron 2-1 a las Islas Vírgenes Estadounidenses. ¿Cómo ven? O sea que no sabía yo que se podían dividir así, pero es la primera fase de la CONCACAF. La segunda fase para meterse al mundial va a estar dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Y estos son los grupos. Entonces, en el grupo A está Cuba, Honduras, Antigua, Bermudas, Islas Caimán. En el grupo B está Trinidad y Tobago, Costa Rica, Granada, Bahamas, San Kitts y Nevis. En el grupo C, Haití, Barbados, Aruba, Santa Lucía y Curazao. En el grupo D, Nicaragua, Belice, Panamá, Guyana, Montserrat. En el grupo E, Jamaica, Guatemala, Islas Vírgenes Británicas, Dominica, República Dominicana. Y en el grupo F, Surinam, El Salvador, Anguila, Puerto Rico y San Vicente y las Granadinas. Si ustedes notaron que no está México, ni Estados Unidos, ni Canadá, no van a estar tampoco, porque están directamente en el mundial. Porque los tres van a tener el mundial del 2026 y no necesitan clasificarse. Entonces bueno, pues ahí lo tienen. Vámonos a ver qué fue lo que pasó en el clasificatorio de Asia. El día 26 jugó Bahrein, que le ganó 3-0 a Nepal. Jordania, que le ganó 7-0 a Pakistán, Qatar 2-1 a Kuwait, Siria 7-0 a Birmania y Emiratos Árabes Unidos 3-0 a Yemen. Después en Asia, el día 26 todavía, a Arabia Saudí empató 1-1 con Tayikistán, Irán le ganó 1-0 a Turkmenistán, Uzbekistán le ganó 3-0 a Hong Kong, Kirguistán le ganó 5-1 a China Taipei, Omán le ganó 2-0 a Malasia, Afganistán 2-1 a la India, Tailandia 3-0 a Tailandia, la Corea del Sur, perdón, le ganó 3-0 a Tailandia, China 4-1 a Singapur, Indonesia 3-0 a Vietnam, Irak 5-0 a Filipinas, Palestina 1-0 a Bangladesh y Australia 5-0 al Líbano. Entonces, bueno, pues ahí lo tienen. Entonces, ¿cómo van las clasificatorias para Asia? Pues ellos están divididos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos. Y de esos ya han jugado 4 partidos cada uno. Y están, pues ya podrían estar cerca a clasificarse para el Mundial. Lo cual ya hizo Qatar en el grupo A. Porque tiene el primer lugar, tienen 12 puntos y ya están clasificados. Faltando todavía 2 partidos más, me parece. India está en segundo de este grupo con 4. Afganistán tiene 4 y Kuwait tiene 3. En el grupo B, Japón tiene 9. Siria tiene 7. Corea del Norte 3. Birmania tiene 1. Grupo C, Corea del Sur 10. China 7. Tailandia 4 y Singapur 1. En el grupo D, Kirguistán tiene 9. Omán 9. Malasia 6. China Taipei tiene 0. Aunque está clasificado para la Copa Asiática. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de esto. Take my broken heart to the grave.

perdieron y lo único que se les ocurrió fue pedir perdón por obviamente haber hecho pasar un mal trago a las personas que estaban confiando en que iban a sacar un buen resultado. Ya nosotros ya no nos no nos asombra el que pierda a México, aunque pues últimamente bajo el comando de su entrenador están jugando bastante bien, o sea, por lo menos no habían sido derrotados. Y bueno, aquí hay algunos de los resultados del domingo. Italia le ganó 2-0 al Ecuador, Guatemala 0-0 a Venezuela, Belice le ganó 3-0 a Puerto Rico, también Jamaica en la Nations League de CONCACAF le ganó 1-0 a Panamá. Este fue el partido por el tercer lugar. Y Estados Unidos le ganó 2-0 a México en el estadio de los Vaqueros de Dallas. Obviamente los goles los anotaron Adams al 45 y Reina al 63. Entonces bueno, pues esos son los resultados que tenemos de las selecciones y de la selección mexicana. Obviamente ya veremos qué otros partidos nos toca ver de México que no sean un 2-0 contra la selección de Estados Unidos. Bueno, pues vamos a dejar eso. Vamos a pasar de ahí a la NFL, donde pues sigue esto de obviamente agarrar a agentes libres para que jueguen para ciertos equipos que no contaban con sus servicios. Y también el draft colegial que ya se acerca. Obviamente no faltan un par de semanas, 4 semanas me parece, pero por lo mientras podemos hablar de lo que se ha dado con la agencia libre. Pues parece ser que, bueno, ya sabemos esto, pero Jason Kelce se retira después de trece temporadas con las Águilas de Filadelfia. Y bueno, que les va a hacer falta a las Águilas, aunque obviamente según ellos ya están cerrando el espacio que había entre los Cowboys y las Águilas para poder contender por otra vez por el título de la división del este de la Nacional. Pero obviamente los Cowboys en la agencia libre han perdido a varios jugadores. Filadelfia ha ganado varios jugadores dentro del roster. Entonces, ¿por qué no vamos a ver el power ranking de la agencia libre o de lo que fue la agencia libre? Pues en el primer lugar fue Kansas City, porque volvieron a firmar a Chris Jones y porque pudieron agarrar también a Legarius Sneed. Entonces obviamente Patrick Mahomes todo está ahí y están agarrando jugadores, receptores abiertos que puedan ser mejores que los que le botaron tantos pases el año pasado a Mahomes. Obviamente son los el número uno y es fácil ponerlos ahí. El número dos es obviamente San Francisco, aunque van a tener mucha dificultad de hacer que todos los jugadores estrellas que tienen puedan quedarse con el equipo. Y es que parece ser que sí, que se va Arik Armstead, Javon Kinlo, también Sebastian Joseph Day, y otros jugadores como Jordan Elliott. Parece ser que no hay suficiente dinero para todos los jugadores. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para poder reemplazar? Pues seguir contratando a jugadores jóvenes. Y vamos a ver cómo le va a San Francisco, que todavía no le tienen que pagar a Brock Purdy, pero pues ya se acerca el día en que tengan que firmar a todas estas estrellas que tienen en ambos lados de sus líneas ofensivas y defensivas. En tercer lugar está Baltimore, que bueno, mantuvieron en el equipo a Justin Madwick y se agregaron a Derrick Henry, al corredor obviamente estrella de Tennessee. Y bueno, obviamente tienen a Lamar Jackson todavía, entonces pues realmente les fue bien en esto de conseguir agentes libres. Bueno, entonces el ranking, lo que veo es que realmente es un ranking de cómo terminaron los equipos al final de la temporada. O sea, la persona que hizo esta lista no utilizó mucho su mente. Realmente pienso que se equivoca. Bueno, dale. Pues eso era todo lo que vamos a ver de agencia libre. Y vamos a ver entonces qué es lo que tienen con el mock draft. Ahora sí, Bucky Brooks, que pues es el jugador y comentarista de la NFL, que tiene más estos los drafts y generalmente la acierta. Entonces, en primer lugar, Chicago, los Bears van a escoger a Caleb Williams, al quarterback de USC. Segundo, Washington va a agarrar a otro quarterback, Jaden Daniels de LSU. Tercer lugar, Nueva Inglaterra va a agarrar al J.J. McCarthy de Michigan. Él también es un quarterback. En cuarto, las Cardinals agarran a Marvin Harrison Jr. Él es un wide receiver de Ohio State. Quinto, los Chargers de Los Ángeles agarran a Joe Alt, un offensive tackle de Notre Dame. En sexto lugar, los Giants de Nueva York agarran a Malik Nabers, o Nabers, un wide receiver de LSU. Tennessee agarra a Olimuyiwa Fasano, que es O-line tackle de Penn State. Después viene Atlanta, que podría agarrar a Dallas Turner, un edge de Alabama, aunque ellos pues con que agarraran a su quarterback en la agencia libre, porque agarraron al jugador de... al jugador de los vikingos, al quarterback que estaba disponible, y obviamente ya no necesitan reemplazar entonces a esa posición, entonces se pueden concentrar en a Cousins. Se apellida Cousins, el quarterback que llegó de los Vikings. Pues en noveno lugar está los Bears, que podrían agarrar a Rom Odunze, un wide receiver de Washington. En décimo lugar, los Jets podrían agarrar a Brock Bowers, un tight end de Georgia. En décimo primero, los Vikings pueden agarrar a un quarterback de North Carolina llamado Drake May. En décimo segundo, los Broncos pueden agarrar a Jared Burse, un edge de Florida State. Las Vegas Raiders pueden escoger a Thalies Fuaga, un offensive tackle de Oregon State. En décimo cuarto, los Saints pueden escoger a J.C. Latham, offensive tackle de Alabama. Décimo quinto, Colts pueden agarrar un cornerback, de Toledo, que se llama Kenyon Mitchell. Seahawks pueden agarrar un offensive lineman llamado Troy Fautano de Washington. Jacksonville, un cornerback de Alabama llamado Terron Arnold. Los Bengalíes, en décimo octavo, pueden escoger a Brian Thomas Jr., wide receiver de LSU. Los Rams podrían agarrar a Byron Murphy II, un defensive tackle de Texas. Pittsburgh podría agarrar a un offensive tackle de Georgia que se llama Marius Mims. Vigésimo primero, los Dolphins, un interior lineman de Oregon que se llama Jackson Powers Johnson. Vigésimo segundo, Philadelphia podría agarrar a Kool-Aid McKinstry, un cornerback de Alabama. En vigésimo tercero, Minnesota por escoger a un defensive back de Iowa que se llama Cooper DeJean. En Dallas, en vigésimo cuarto, podrían agarrar a un offensive lineman de Duke llamado Graham Barton. Quién sabe dónde lo van a meter, pero yo pienso que van a agarrar más al centro en esa posición, vigésimo cuarta, para reemplazar al centro que se nos fue a Washington. Green Bay, en vigésimo quinto, podría agarrar a Peyton Wilson, un linebacker de North Carolina State. 26º, los Buccaneers podrían agarrar a Liatu Latu, un edge de UCLA. En 27º, Arizona podría escoger a Darius Robinson, un edge de Missouri. 28º, los Bills podrían escoger a Illinois, a un defensive tackle de Illinois llamado Gerson Newton. 29º, Detroit podría escoger a Chop Robinson, un edge de Penn State. 30º, Baltimore podría escoger a Tyler Curtin, un offensive tackle de Oklahoma. 31º, los 49ers van a escoger a Nate Wiggins, un cornerback de Clemson. Y 32º, Kansas City podría escoger a un cornerback de Georgia llamado Kamari Lassiter. Y bueno, pues eso es todo por el primer round. Obviamente hay varias rondas, hay hasta 7 rondas, pero eso es básicamente lo que vamos a estar adivinando esta noche, porque pues realmente nada está escrito. Vamos a pasar de ahí a la NBA, donde pues ya están dando las llaves ya para que comiencen. Ya son los últimos partidos de la temporada regular y obviamente ya los equipos están pensando más en la postemporada. Ahorita los que estarían dentro serán los Lakers contra los Warriors. En 9º, Lakers; en 10º, los Warriors, con un récord de 41-32, y los Warriors 38-34. Los Kings en 7º y los Suns en 8º. Los dos tienen un récord de 42-30. Y ya sabemos, el ganador se va directamente al playoff. El perdedor se va contra el ganador de Lakers contra Warriors. Y ese ganador iría al de Nuggets, al jugar al número 1 del oeste, que son los Nuggets, con un récord de 51-21. Timberwolves tienen el segundo lugar con un récord de 50-22. Mavericks se enfrentarían al Thunder. El Thunder tiene el tercer puesto con un récord de 50-22. Y Mavericks tienen el récord de 43-29. En 5º están los Pelicans y se enfrentarán al 4º, que son los Clippers, que tienen un récord de 45-27, los Pelicans 44-28. En el este, en el 9º lugar están los Bulls contra los Hawks, que están en 10º. Los Bulls tienen récord 35-38, los Hawks 33-39. Eso se enfrentarían obviamente para ver si se enfrentan para poderse meter a los playoffs a otro equipo. Ese otro equipo saldrá del perdedor de entre Heat y 76ers. El Heat está 7º con 39-33 y 76ers 8º con 39-34. El ganador de este pasa directamente a jugar contra los Bucks. Entonces el perdedor se va contra el ganador de Bulls contra Hawks. El ganador de ese partido que acabo de mencionar iría contra los Celtics, que están en primer lugar del este. Tienen un récord de 57-15. Los Bucks están segundo con un récord de 46-26. Después está en tercer lugar los Knicks, 44-28. Se enfrentarán a los Pacers, que tienen un récord de 41-33. En cuarto lugar están los Cavaliers con un récord de 44-29. Y en 5º, Magic con un récord de 42-30. Entonces, bueno, pues ya les dije más o menos cómo están los playoffs o cómo se verían si fueran a comenzar ahora. Y obviamente yo lo digo nada más ahora porque no se sabe qué va a pasar en la burbuja. Los últimos equipos pues siempre están peleando hasta el final. Entonces, los resultados del día de hoy: Charlotte le ganó 118-111 a Cleveland. Golden State 101-93 a Orlando. Brooklyn le ganó 122-119 a Washington. Atlanta le ganó a Portland 120-106. Los Clippers 108-107 a Filadelfia. Los Knicks le ganaron 145-101 a los Raptors. En otro partido, los Chicago Bulls 125-99 a Indiana. Vamos a una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo del deporte americano. When until the reaper takes my life, never gonna get me out alive. I will live 1,000,000 lives. 23 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Entonces vamos a seguir con la NBA. Está dando los resultados. Y bueno, los Clippers le ganaron 108-107 a Filadelfia. Los Knicks 145-101 a los Raptors. Los Bulls le ganaron 125-99 a Indiana. Los Lakers 136-124 a los Memphis. Minnesota le ganó 106-91 a Detroit. Houston ganó 132-126 a Oklahoma City. Y San Antonio le ganó 118-111 al Utah Jazz. A la mitad están jugando los Phoenix Suns contra los Denver Nuggets. Y van ganando los Suns 59-52. Esto es todo por... rápidamente en qué posición están los Utah Jazz. Están en la división noroeste, están casi en el fondo, en el cuarto lugar de su división, lo cual es para llorar. Y acaban de perder con el último lugar, que es San Antonio Spurs, de la división suroeste. Entonces pues ahí está. Es el equipo que menos partidos ha ganado, San Antonio. Y perdió Utah Jazz hoy en su casa contra este equipo. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Ya, fue todo por la NBA. Vamos a pasar de ahí entonces a los... a las ligas mayores de béisbol. Y, bueno, pues ya comenzaron las... la temporada regular, y obviamente los Dodgers han gastado mucho dinero para tratar de ser competitivos este año y llegar y ganar el campeonato. Y para esto contrataron a Shohei Ohtani a un contrato de 10 años por $700 millones. Así como lo escuchan, también firmaron a Yoshinobu Yamamoto a 12 años a un contrato de $325 millones. Otro jugador que fue contratado fue Tyler Glasnow de los Rays de Tampa. Oscar Hernández firmó un contrato de un año por $23.5 millones. Y James Paxton, un contrato de un año por $7 millones. Nada mal ser jugador de béisbol, por lo visto. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Los partidos que se están dando el día de hoy, vamos a ver. Bueno, hoy no hubo partidos, el día de mañana a las 3:05 de la tarde, los Ángeles de Los Ángeles se enfrenta a Baltimore, Washington se enfrenta a Cincinnati, San Francisco a San Diego, los Dodgers se enfrentan a San Luis, Toronto contra Tampa Bay, Minnesota contra Kansas City, Detroit contra los White Sox, Pittsburgh contra Miami, los Yankees contra Houston, Chicago, los Cubs contra Texas, Cleveland contra Oakland, Colorado contra Arizona, Boston contra Seattle, Milwaukee contra los Mets y Atlanta contra Filadelfia, aunque estos dos últimos han sido pospuestos, pues ya sabremos después por qué. Pero bueno, ahí están. Por lo visto, nada más se han jugado máximo un partido entre todos los equipos. Ciertos equipos han jugado. Por ejemplo, los Dodgers, que ya jugaron un partido. Ya jugaron dos partidos y los dos contra San Diego. En uno ganaron y en otro empataron. Entonces los dos están en el primer lugar de la Nacional, la Oeste de la Nacional. Ahí están los únicos que han comenzado. Entonces toda la otra actividad de todos los equipos comienza el día de mañana, que es el primer día de la temporada regular, si no cuentan la serie que tuvieron los Dodgers contra los Padres de San Diego. Y bueno, pues eso va a ser todo. Y vamos a pasar de ahí entonces a hablar un poco de tenis, de los resultados del tenis profesional. Y hoy, por ejemplo, está siendo jugado el Open de Miami. Y estos son los resultados de ahí. Son de la rama femenil. Entonces, Ekaterina Alexandrova se enfrentó a Jessica Pegula y le ganó en 3 sets, 3-6, 6-4 y 6-4. Daniel Collins le ganó 6-3 y 6-2 a Caroline García. Iván Dodig le ganó en un doble, o sea, Iván Dodig y Austin Krajicek le ganaron a Marcelo Melo y Eduard Roger Vaselin le ganaron 7-6 y 7-6. En otra de dobles, Marcel Granollers y Horacio Ceballos le ganaron a la pareja de Lloyd Glasspool y Jean-Julien Roger. Le ganaron en 3 sets 7-6, 3-6 y 1-0. Bueno, el tercero es un break, match break point. Entonces, el tie break, Entonces, después viene Yannick Sinner, que le ganó en la rama masculina a Thomas Machak. En la le ganó 6-4 y 6-2. Y Daniel Medvedev le ganó a Nicolas Jarry 6-2 y 7-6. Entonces esos son los resultados de este Open. También está el Open de San Luis Potosí. Y este es de las mujeres. En este se está jugando todavía el partido entre Tamara Sidaseng y Elisabetta Cochiareto. Y la delantera vuelta la lleva Tamara Sidaseng, que ganó el primer set 6-3. Elisabetta Cochiareto ganó el segundo 6-2. Y ahorita está sirviendo en el tercer set Tamara Sidaseng. Después está En otro que ya terminó, en otro partido, Robin Montgomery le ganó 6-4 y 6-1 a Hailey Baptiste. En otro, Lucrecia Staffinini le ganó 5-0 a Erika Andreva. Laura Pigossi jugó contra Yu Siadi y le ganó 5-7, 6-2 y 7-5. Entonces, pues ahí están algunos de los torneos. Hay otro que se está jugando en Megasaray. No sé dónde esté eso, pero se le llama Megasaray Hotels Open. Y en este Open es de mujeres. Darja Semenistaya le ganó 6-0 y 6-3 a Carol Monet. Pues Noah Akugui le ganó a Julia Graber 5-7, 7-5 y 6-2. Polona Herkok le ganó a Sara Berglek 7-6 y 6-3. Olga Danilovic le ganó a Eva Bliss 6-2 y 6-0. Zeynep Sonmez le ganó a Fiona Ferro 6-1, 6-7 y 6-2. En otro partido, Elsa Jacquemot le ganó a Chloe Paquet 1-6, 6-3 y 6-1. Timea Babos le ganó a Ipek Oz 6-3 y 7-6. Katasarina Kawa le ganó a Elena Gabriela Rus 3-6, 7-6 y 6-2. Y Polina Kudermetova le ganó a Anastasia Kureva 6-2 y 6-0. Y eso va a ser todo entonces por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa. Y los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Esto fue Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Buenas noches, que descansen y que vean mucho deporte este fin de semana. Nos vemos. Has escuchado Lo Mejor del Deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.